digamos, el análisis, la verdad que es muy profundo, porque más allá de esta solicitud de modificación tarifaria, hay todo un contexto inflacionario y de cambio de criterios respecto a la noción de los servicios públicos, que hace que tengamos que vivir esta pesada realidad, pesada, digo, en cuanto al daño económico que se le está haciendo a los consumidores y a los usuarios, ¿no es cierto? Es natural de que todos sabemos que el proceso inflacionario de este año ha sido muy importante, y es lógico que los costos de la operación del servicio se han modificado, y es hasta razonable de que la empresa pueda pretender actualizar las tarifas en función de esos costos. Pero ¿qué sucede? No se está teniendo en cuenta que la capacidad de pago que tiene es quienes deben afrontar esas tarifas, que son los usuarios, digamos. Y esto no lo responsabilizo exclusivamente de PEC, sino una cuestión general de gobierno, porque, digamos, aquí se ha variado la noción del servicio público, pasando de un criterio de ciudadano usuario a un criterio de ciudadano cliente, y medir el funcionamiento y la economía de los servicios públicos como si esto fuese una mercancía o como si fuese un commodity, cuando en realidad los servicios públicos esenciales domiciliarios son un bien social, que no solamente sirven para que la gente tenga mejor calidad de vida y pueda vivir haciendo uso suficiente y necesario de estos servicios, sino que se ha pasado bien operados los servicios públicos facilitan y posibilitan el desarrollo de una actividad comercial, de una actividad de producción, de una actividad industrial, de una actividad de prestaciones de servicios. Y si le vamos dando este carácter ciegamente economicista, y bueno, nos vamos a encontrar que este cuadro se va a ir agravando aún más para el año 2017, ¿no es cierto? Fíjese que si uno utilizara este criterio y tal vez analizara fríamente los números, no tiene ningún sentido que hagamos semejante obra en la provincia llevando el gas natural a 131 pueblos con una inversión de 8.000 millones de pesos financiados, que cuando se terminen de pagar seguramente van a ser más, 8.000 millones de dólares, ¿no? Con los intereses se va a devolver más. Jamás de los jamases se va a recuperar esa inversión fruto de la tarifa que se vaya a cobrar a los usuarios de esos 131 pueblos. Y está bien que no se recupere. Pero eso no es un gasto, es una inversión que se hace para que esa gente, esos usuarios, esos ciudadanos, tengan mejor calidad de vida, pudiendo utilizar ese servicio, y que esas regiones que por ahí están postergadas y que no pueden hacer emprendimientos industriales, fabriles, comerciales, porque tienen el costo del valor del gas muy caro, porque se lo llevan en garrafas y en tubos de 45 kilos, puedan tener la posibilidad de desarrollarse, generar empleo, generar trabajo, generar movimiento económico. Pero bueno, no es este el criterio es esto cuesta tanto y bueno, hay que pagarlo. Entonces, cuando es muy peligroso cuando el Estado se retira como actor en esto, y cuando lo deja librado al mercado, y cuando no interviene, nosotros estamos en contra de que haya un festival de subsidios, y estamos en contra de que se entreguen subsidios a quienes no lo necesitan. Pero tampoco puede el Estado desentenderse de una cuestión elemental como esta, porque todos los países desarrollados, inclusive los del primer mundo, subsidian y en porcentajes mayores a lo que lo hace o lo venía haciendo Argentina respecto a los servicios y a la energía. Es decir, porque es una herramienta y es un mecanismo que lleva progreso, lleva mejor calidad de vida y lleva desarrollo. Entonces, nosotros creo que estamos en un ranking alrededor del país número 60, de arriba para abajo, de los porcentajes con los que se subsidia la energía, y los países de punta están todos en primera lista. Entonces, no es un pecado subsidiar, al contrario, es una herramienta y una posibilidad que le permite eso, mejor calidad de vida a la gente y